bésame bien fuerte, tanto que no pueda hablarte, que no pueda respirar. Besa, bésame bien fuerte, tanto que no pueda hablarte, que no pueda respirar. Demasiado y me equivoqué. No puedo entender, no comprendo este amor. Y ahora te traigo.